Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a otra emisión más de su programa El Sello de Hierro por la emisora virtual Onda Rock, liderada por Juan Carlos Herrera, por Santi Álvarez. Y en este momento les habla Leonardo Pinzón, quien es el encargado de hacer este pequeño programa llamado El Sello de Hierro, en el cual escuchamos metal, básicamente, escuchamos este género que tanto nos ha apasionado por muchísimos años. La semana pasada hicimos un especial de Jim Hoglan, un especial de un músico, de un baterista, para mi concepto, el mejor baterista de metal del mundo. Hay personas que piensan que el mejor puede ser Dave Lombardo o puede ser otro baterista simplemente. Pero quisimos mostrar la propuesta musical de este señor, las bandas en las cuales ha ejecutado y qué ha sido lo más trascendente que ha hecho. Algunos amigos me escribieron, me hicieron solicitudes. Alexander Celis me escribió. Bueno, muchos amigos me han escrito pidiendo canciones, lo cual me gratifica muchísimo, pero les gustó mucho la idea de hacer especiales, así que vamos a hacer más especiales en general. Ricardo Pantoja me escribió desde Pasto, estoy viendo acá, me escribió pidiendo cositas de Dio, de Lemmy, hacer un programa de leyendas. Me escribió, ¿quién más? Sé que Alexander Celis me pidió una canción de Defiance. Bueno, que muchos amigos me han escrito en general. Pero vamos a hacer esta noche un especial de glam, un especial de glam. No sé si el término adecuado sea decir glam rock, glam metal, glam heavy metal. En realidad yo pienso que lo que hizo el metal o el heavy metal de los 80 con el glam fue adaptarlo a un género con un poquito más de distorsión, porque la idea del glam rock venía de los años 70 y había nacido en Inglaterra o en Gran Bretaña. La idea era que ellos tomaban la palabra glamour y querían hacer un género de rock psicodélico, una derivación del rock psicodélico teatral con glamour, con mucho maquillaje, con escarcha, con una impresión visual bastante intensa. Entre ellos, pues David Bowie es muy reconocido, Gary Glitter, Roxy Music, Sweet, Slade, T-Rex, los mismos Queen. Y en los Estados Unidos, pues Kiss, la agrupación Kiss, liderada por Gene Simmons y Paul Stanley, también adaptaron este rock teatral, este glam rock, y con muchísimo maquillaje quisieron hacer esto, quisieron hacer una nueva propuesta musical. Pero aquí vamos a escucharlo más desde la propuesta sonora que conceptual, más desde el sonido. Más adelante escucharemos en el transcurso del programa unas canciones de estos músicos, o de algunos de ellos que les menciono, de Slade, de David Bowie, del mismo Gary Glitter, pero en este momento escuchemos el glam como nosotros lo reconocemos, el glam con el cual crecimos y que nos tocó en los años 80, que se le llama hard rock, se le llama heavy metal en una de sus expresiones. Pero bueno, quisiera que abriéramos este programa con una tripleta de pronto tres de los más importantes exponentes del glam ochentero. Uno es Cinderella, sin duda, liderado por Tom Kiefer, que a todos nos gusta y lo recordamos bastante. Otro es Bon Jovi y Poison. De Cinderella les propongo la canción Gypsy Road, que tiene un significado bastante interesante por la concepción del gitano. De hecho, cuando ellos estuvieron en México compusieron este álbum Long Cold Winter, hicieron unas canciones que hicieron parte de este álbum, pero estuvieron andando México después de quedarse en concierto y como unos gitanos viviendo por allí, bebiendo, emborrachándose y haciendo música y tocando en bares. Entonces este camino gitano de Cinderella que representa un poquito la ideología del glam ochentero. Bon Jovi con el salvaje de las calles, el wild in the streets, que representa también esta intención salvaje del glam, atrevida, osada y que contraviene las normas. Y el ángel caído, Fallen Angel de Poison, que también representa el sueño del glamour de mucha gente, jóvenes, niños y niñas que se iban para Hollywood o Los Ángeles, California, a buscar fortuna y caían ante esta ciudad salvaje, ante esta jungla que llamó Guns N' Roses en Welcome to the Jungle. Entonces, esta tripleta inicial será Gypsy Road de Cinderella, El Camino Gitano, Wild in the Streets de Bon Jovi y Fallen Angel de Poison. Esperamos que les guste y más o menos eso es lo que viene esta noche para escuchar en el sello del hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Esta noche el especial que nos atañe es el glam, no el glam setentero, vamos a tener solamente una tripleta de glam de los setentas británico, pero más bien el glam norteamericano, que ellos llegaron muy lejos con este género, hicieron demasiado y todos recordamos muchísimo este hairspray, no sé cómo se llamaba, creo que es la laca o lo que usaban en el cabello para que se alborotaran las peluquerías, y sí, era un género musical muy operático, muy de visualización y muy de peluquería, como llamábamos. Incluso algunos abiertamente se declararon gays, lo cual es muy respetable. Algunos no, algunos estaban con muchas mujeres y dormían con muchas groupies. Pero bueno, todos recordamos a Sebastian Bach de Skid Row. Pero yo a Skid Row no lo quise programar esta noche porque no lo considero glam. Aunque su música suena a finales de los 80 como recogiendo algunos de los matices o tintes musicales del género, pero Skid Row no era así. Skid Row era motilados normales, sin hairspray, con chaquetas de cuero, jeans rotos, más pandilleros y más citadinos, un poquitico un rock, un heavy metal más agresivo. Y el mismo Sebastian Bach era una persona que buscaba peleas, que salía a buscar problemas por allí, que pateaba a la gente, que hacía cosas desagradables, pues en términos como sociales. Entonces no era tan glamour lo que ellos promulgaban. Pero bueno, la siguiente tripleta que escucharemos esta noche sí es glamour en pleno. Es laca de cabellos, es escarcha y es ropa roja y labial. Uno es el señor Blackie Lawless. Blackie Lawless, un vocalista que me encanta la voz, por cierto, es excelente. Vocalista, guitarrista y fue bajista también un tiempo de su propia banda, al lado del mismo Chris Holmes, que se dice que fue el esposo de la actriz porno Tracy Lords. Un tipo bastante controversial que cuenta la leyenda urbana, llenó una piscina de cerveza o de champaña, no sé. Era un tipo muy loco que se entregó al alcohol y la droga, el Chris Holmes. Blackie Lawless y yo, creo que fue cristiano un tiempo, estuvo a punto de venir varias veces a Colombia. Ya habíamos hablado de Wasp, la banda White Anglo-Saxon Protestant, o más bien We Are Sexual Predators, somos depravados sexuales. Wasp, escuchemos tres canciones en este momento que hablan de algo similar. Una se llama Love Machine, la máquina del amor, de Wasp. Una canción bastante intensa que me parece excelente. Otra de la agrupación Rata. A mucha gente le gusta Stephen Percy y Warren DeMartini de Rat. Rat era una buena banda, en realidad nunca fue de mis favoritas, pero lo que hizo lo entregó bastante bien. Escuchemos Loving You is a Dirty Job. Amarte es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y otra canción que sí es absolutamente descrestante, que es una cosa majestuosa, de un grupo liderado por el vocalista Don Dokken, con el guitarrista George Lynch y con Jeff Pilson en el bajo, una excelente banda en el aspecto musical y también visual, que ya hemos hablado, o yo cuando estaba en otros programas hablé mucho de Dokken, me parece genial. Escuchemos la canción, una de las más importantes del álbum Tooth and Nail. Tooth and Nail es como diente y uña. Escuchemos Into the Fire, una canción excelente sin duda. La más conocida de pronto es Alone Again, de este mismo álbum, pero disfrutemos esta tripleta con Love Machine de Wasp, con Loving You is a Dirty Job, Loving You is a Dirty Job de Rat y con Into the Fire de Dokken. Repito, estamos en un especial de glam. Voy a hacer intervenciones un poquito más cortas para que escuchemos, ya que preparé veintipico canciones y el líder Juan Carlos Herrera, pues no sé si me lo permite, que sea un programa un poquito más extenso, no sé cómo hagamos. Esto es el sello del hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Have you know me, the perfect love mode?

Si hablamos de glam o de heavy metal, hard rock con intención de chicas, fiesta, sexo, alcohol, drogas, glamour, peinado, maquillaje, pintura, tenemos que detenernos en unas cuantas agrupaciones. Y una de ellas es esta. Hace un par de años hablaba con un amigo mío y decíamos que una de las bandas más importantes de este género en el mundo es esta, de la cual vamos a escuchar tres canciones seguidas. Se llama Motley Crue. Motley Crue fue una banda que tuvo muchos nombres antes de comenzar. Se llamaron, cuando empezaron a formarla, se llamaban Trouble, Christmas, Bad Blood, sangre mala, hasta Suicidal Tendencies se querían llamar. Pero como había problemas con las bandas del mismo nombre y con Trouble ya existía, Suicidal Tendencies también, se colocaron Motley Crue. Fue creada por el bajista Nikki Sixx, el fundador, y el baterista Tommy Lee. Tommy Lee, conocido por ser el esposo de Pamela Anderson y por algunos videos bastante atrevidos que rodaron por la red. Luego llamaron a Mick Mars para que fuera el guitarrista, un excelente guitarrista por cierto. Mick Mars ha sido como el alma de Motley Crue. Y Vince Neil, el vocalista más controversial, reconocido y afamado de la agrupación, aunque no el mejor. No el mejor, porque siempre he dicho que será mejor John Corabi. Entonces Motley Crue es una de las del top 10, de las 10 bandas de heavy metal de todo el tiempo. Es una de las bandas más importantes, que ha vendido más de 75 millones de álbumes. Dicen que pararon el trabajo, hicieron un show final el 31 de diciembre del 2015, que no quieren tocar más, que están retirados de los escenarios, no sé, mucha banda anuncia eso y luego hace un retorno. Todos recordamos álbumes importantísimos como el mismo Dr. Feelgood, el mismo Girls, Girls, Girls, Chicas, Chicas, Chicas, el mismo Shadow of the Devil, Too Fast for Love. Bueno, es un grupo importantísimo, y si hay que hacer referencias, el mismo Vince Neil fue actor, estuvo en la Academia de Policía, ha estado en muchas películas. Entonces, que sea la música de Motley Crue que nos muestre casi que por antonomasia el sonido de este género. Esa es la banda de glam rock, glam heavy metal ochentero por antonomasia, es Motley Crue. Si usted va a hablar de ese glam, se refiere a estos señores. Y si vienen a Colombia, pues sería un éxito total, porque yo estaría allí en primera fila y muchas otras personas conmigo de mi época. Escuchemos tres canciones. Peace of Your Action, una canción bastante interesante, y Looks That Kill, de la primera época de los tempranos años 80 de Motley Crue. De esta Looks That Kill, creo que está en el álbum, está en Too Fast for Love o en Shadow of the Devil. Bueno, están los primeros álbumes de estos señores. Yo sé que están en, no están Too Fast for Love, está en el Shadow of the Devil. Bueno, de hecho el Theater of Pain me gusta mucho. Pero escuchemos esta, sí señor, Looks That Kill está en el chat, el grito al diablo, Shout at the Devil. Entonces repito la tripleta que vamos a escuchar esta noche en el sello de hierro. Se trata de Peace of Your Action de Motley Crue, Looks That Kill de Motley Crue también, la pinta o el, la, sí, la pinta que mata, y Dr. Feelgood de este mismo grupo. Tres canciones de las más importantes. Esto es Motley Crue y están escuchando el sello de hierro. Don't let me down. You need me now. I'm dead.

Este especial de Glam lo estamos escuchando básicamente porque un muy buen y viejo amigo llamado Jimmy Andrés Quijano, que en este momento se encuentra viviendo en los Estados Unidos y que es amigo mío hace más de 20 años, me dijo que quería que programara esto. Y obviamente hay que complacer, aquí se complace a todos los que me escriban y los que me digan qué quieren escuchar. No de inmediato, pero en la medida de lo posible trataremos de suplir sus necesidades musicales y hablar del tema que ustedes consideren, visitarlos. Yo usé una analogía y es que vinieran a mi casa y nos sentáramos a escuchar música, pues es similar, pero también en este momento yo creo que analizándolo de una manera un poquitico más, también abstracta, pero más técnica, yo estoy llegando a sus casas, yo estoy entrando y sentándome con ustedes frente a los computadores, programando un poquito de música y dirigiendo más o menos lo que vamos a escuchar. Entonces Jimmy me pide que vaya a su casa y le programe Glam, pues estamos programando música con Glamour, y en este momento voy a programar una banda, también tres canciones, otra de la que les decía que es representativa del género, pero yo también pienso que estos señores se alejaron de la intención de Glamour. En los tempranos años 70, cuando se formaron por allá en el 72, 73, y cuando grabaron su primer álbum en el 77, que se llama, como ellos se llaman, Van Halen, una banda que todavía genera peleas y controversias, todavía hay personas que se encienden a machete peleando por quién fue el mejor vocalista. Unos dicen que David Lee Roth, el que estuvo desde un principio, otros que Sammy Hagar. Yo soy de los de Sammy Hagar, definitivamente. Para mí es uno de los mejores vocalistas, no solo del rock, ni solo de Van Halen, sino del mundo. Entonces, Van Halen, no sé exactamente cómo se pronuncia este nombre, para mí el mejor fue con Sammy Hagar, sin lugar a dudas. Entonces, cuando salieron en el año 78 su primer álbum, claro que tenían esa intención de ponerse trapos colgados, ¿cómo se llaman esas cosas que se ponen en la frente, que se amarra a la gente para hacer ejercicio? Bueno, trapos y maquillaje y hairspray y laca para el pelo y todas estas cosas. Pues el primer álbum fue una cosa impresionante, pero yo creo que la cúspide, no sé si en ventas o en popularidad, fue el álbum 1984, que también marcó la salida de David Lee Roth. Después de este álbum, este señor voló de la banda. Y particularmente los dos álbumes siguientes, el álbum 5150 y OU812, dos álbumes que grabaron con Sammy Hagar, son los que tienen las mejores canciones. Son los que tuvieron canciones en el ranking más alto, en una posición más alta. Escuchemos entonces de Van Halen la canción Jump, que yo creo que el icono que todos los hemos escuchado en algún momento, el icono de los 80s, 1984, Jump, salta. Quiero que escuchemos, nos devolvamos al 78 y escuchemos Ain't Talking About Love, Yo No Estoy Hablando de Amor, que es muy buena canción, yo creo que es uno de los mejores riffs que se ha hecho en el mundo entero. Cabe anotar que este guitarrista para mí es de los mejores, o si no el mejor guitarrista vivo en este momento en el mundo. Y la tercera canción de esta tripleta se llama Don't Tell Me What Love Can Do, No Me Digas Lo Que Puede Hacer El Amor, del álbum Balance. Un álbum de, creo que fue el último álbum que grabó Sammy Hagar antes de salir. Un vocalista excelente, una pieza increíble. Y bueno, que no sea nada más que la música de este grupo que nos hable. Repito lo que vamos a escuchar. Jump, Ain't Talking About Love y Don't Tell Me What Love Can Do. Esto es Van Halen en El Sello de Hierro. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Asciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Sacrifice! is it right to take the easy way? I don't know. I get down on my knees and pray. Now I'm saved by a higher voice. Giving up, giving up, giving up my choice. If I'm wrong, hey, then I'll pay for it. Estábamos escuchando Van Halen y escuchamos Motley Crue, hemos escuchado Rat, Dokken, Poison, Bon Jovi, Cinderella. Pero yo sé que muchas personas me matan donde se diga se hizo un programa de glam ochentero y no se programó esta banda que escucharemos a continuación. Se trata de la banda del famosísimo Dee Snider, odiado por muchos. Yo leí una entrevista de Ronnie James Dio donde le colocaron música de Dee Snider y él dijo, ese tipo no canta, ese tipo canta horrible. Pues Dio es el maestro de maestros, de los mejores cantantes que ha existido en la historia de la humanidad, pero yo creo que ahí se equivocó porque Dee Snider sí canta y canta bastante bueno, bastante interesante, pues, al menos para los que nos gusta el heavy metal. Twisted Sister, vamos a escuchar Twisted Sister, la hermana retorcida, con una canción muy representativa que me pareció interesante escucharla porque no sé si alguien sabe o los black metaleros o los blaqueros que les gusta Dimmu Borgir de Noruega, saben que Dimmu Borgir hizo esta canción, Burning Hell, Arder en el Infierno o Arde en el Infierno. Me parece muy, muy interesante porque, muy bien, pues es una canción excelente de Twisted Sister y ya le han hecho versión black metalera. Entonces, bacano, me parece pues como trascendente y válido, digno de escuchar. Además de eso, quisiera que, estamos hablando mucho de bandas norteamericanas, de bandas de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal si nos trasladamos bien lejos? Si nos vamos para el trueno en el este, para los señores de los ojos de huracán, los señores de Loudness, una agrupación japonesa con el guitarrista Akira Takasaki, que hizo solos y música para algunos de los anime y manga que nos gustaron desde niños. Pues escuchemos la mejor canción de Loudness. Yo creo que, sin duda, pues es una canción excelente, con un riff increíble. Y como también esos señores echaban vainas en los ojos y también se alborotaban el pelo y también se colocaban escarcha y ropa deshilachada con balacas y vainas de estas, entonces escuchémoslos bajo esta premisa del glam. Se trata, repito, de la canción Burning Hell de Twisted Sister y la canción This Lonely Heart de Loudness. Este

Bueno, espero que estén disfrutando este especial. Estoy yo descansando un poquitico de hacer las secciones cobijadas por un nombre, pero de una forma u otra estamos haciendo secciones. Es una solicitud de mi amigo Jimmy Andrés Quijano Vázquez desde los Estados Unidos, que nos va a escuchar desde Atlanta, Georgia, y espero verlo pronto, escuchando también y que nos sentemos a escuchar heavy metal como en la vieja época lo hacíamos, y a tocar guitarra y a disfrutar. Este señor Jimmy me pidió este especial para la próxima semana. Hay solicitudes o requisiciones de otros compañeros y tengo ganas de hacer un especial de metal colombiano en general. Así que los amigos que me escuchan de Dark Mantra, de Guerra Total o de cualquier grupo, o quieren avisarles de cualquier banda nacional, que haremos un especial solo de metal colombiano. Ya me comprometo para la otra semana. Se me acaba de ocurrir y es compromiso. Este sello del hierro, hay que escuchar metal de nuestra tierrita. De nuestra tierrita llena de problemas y llena de gente equivocada en muchos aspectos, pero bueno, puede que los equivocados seamos nosotros con esto del heavy metal. Bueno, una sección. Vámonos con La Forja, que hace referencia al metal nuevo, a lo que se está haciendo ahora. Pues escuchemos lo más reciente, no precisamente 2016, no último modelo, pero sí cositas recientes. De mucha gente pensaba que el glam estaba muerto, que se había acabado, que con la disolución de estos grupos de los 80 no se iba a seguir haciendo este género, ya terminaba para siempre. Pero no, hay unos grupos que empezaron a apostarle a este género, a la par volvieron a formarse algunas de las bandas ochenteras, a hacer giras, algunos cruceros y bueno, a obtener dinero a partir de esto. Y desde que se mueva dinero hay industria y hay música para rato. Entonces escuchemos tres propuestas, tres bandas nuevas, relativamente nuevas o contemporáneas, con una propuesta glam bien interesante. Una de ellas es Steel Panther. Steel Panther es muy fácil de escuchar porque su música es excelente. Es difícil de entender y difícil de ver porque para muchos lo que ellos hacen puede ser una mofa, una burla al género. Se ponen pelucas, se colocan disfraces y sus letras hacen referencia solo a sexo, drogas, fiesta y a los antivalores, por llamarlo de esta manera, los antivalores del género. Lo cual es interesante verlo desde la perspectiva negativa, pero si alguien quiere fijarse solamente en la música, pues son buenos intérpretes, buenos ejecutantes de sus instrumentos. Escuchemos algo de Steel Panther, solo música, porque estamos en radio, obviamente. Una canción que se llama Community Property, una canción que hace referencia a propiedad comunitaria, a lo que ellos quieren decir con su, digamos, con su propuesta conceptual. Otra canción de una agrupación muchísimo más seria, una agrupación de Suecia, bien interesante, que en este género entrega ante todo música. También, como suena parecido a este género de la época, no creo que estos señores usen maquillaje o que se pongan pelucas, pero es un grupo muy bueno. Son cristianos. Si luego hacemos un especial de metal cristiano o rock, los escucharemos de nuevo porque me gustan muchísimo. Se llaman Eclipse. Vienen desde Suecia y una canción que me parece intachable, excelente en todos los aspectos, cuyo nombre es Wake Me Up, Despiértame. Y luego escuchamos otra agrupación también europea, bastante interesante, llamada Godheart, o Gotthard, como le llaman, con la canción Feel What I Feel, Feel What I Feel, Siente Lo Que Yo Siento. Repito esta tripleta para el sello del hierro, Community Property de Steel Panther, Wake Me Up de Eclipse y Feel What I Feel de Gutter, tratando de mostrar la nueva vena o la nueva ola del glam heavy metal internacional. I would give you the stars in the sky, but they're too far away. If you are a hooker, you know I'd be happy to pay. If suddenly you were a guy, I'd be suddenly gay. 'Cause my heart belongs to you. My love is pure and true. My heart belongs to you. But my cock is commune. Community property. You're the only girl that I like to screw when I'm not on the road. When I come home, my dinner's hurts from my head to my feet. I think of you when I can't help but fondle my meat. I see your face every time that I go out and cheat. Cause my trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. El sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Nos estamos acercando al final de la emisión y, como les había prometido inicialmente, el glam rock surge a principios de los años 70 en Inglaterra como una propuesta más visual que musical. No, obviamente musical, ahí estoy equivocado yo. Una propuesta más de sonido, pero con una intención escénica, teatral, operática, que quería impresionar a los demás, con un theatrical rock que en Estados Unidos Kiss y los New York Dolls y muchos otros grupos quisieron como extender y de pronto darle un poquitico más de trascendencia comercial. Pero escuchemos a los primeros señores que intentaron hacer este glam rock. En esta franja va a ser un poquito más suave, menos distorsionada, menos tónica quinta octava, un poquitico más acústico, pero se trata de disfrutar la música, así que espero que sean receptivos y abran un poquito su mente. Ya estamos cerca de terminar. Entonces escuchemos al mismo David Bowie. David Bowie, un señor bastante importante en este cuento del glam, el Starman, el señor que maquillaje, lentes de contacto, escarcha y todas estas cosas, quiso introducir a un género musical y lo logró. Es muy pop, para muchas personas es más pop, pero bueno, tiene cabida acá. Escuchemos la canción icónica o el himno de David Bowie llamado Starman, Hombre de las Estrellas. Por una vena muy similar, pero un poquitico más rockero, más de guitarras y más de sonido y una voz más intensa, escuchemos a Slade. Slade tiene una característica importante y es que todos conocemos a Quiet Riot y conocemos a Come On Feel the Noise. Pues Quiet Riot plagió o adaptó o copió o tomó algunas de las canciones de Slade, entre ellas la que vamos a escuchar, una que se llama Mama, We Are All Crazy Now. Mamá, ahora todos estamos locos. Es una canción originalmente de Slade que la vamos a escuchar y la popularizó más tardecito en los 80 la agrupación norteamericana Quiet Riot. Y escuchemos al otro señor que ya hasta en su nombre llevó el emblema del género, la escarcha, Gary Glitter, o Gary Glitter, que hace referencia a esto, con una canción que también habla o enaltece un poquitico los antivalores, o los valores si se quiere, eso es percepción personal del género. Do you wanna touch me? ¿Quieres tocarme? De Gary Glitter. Entonces esta tripleta es la tripleta clásica, esta es digamos la memoria de siglos de este especial, es lo viejo, lo clásico, lo que se hacía en los 70s y la semilla que sembró este género que en los 80s se volvió el glam que escuchamos todos y con el cual crecimos. David Bowie con el Starman, su himno, Mama We're All Crazy Now con Slade, y Do You Wanna Touch Me con Gary Glitter en el sello de hierro. Yeah.

needs a little joy. All you do is sit and stare. Hang on my knees, baby, won't you please run your fingers through my hair. Bueno, mucha gente se pregunta por qué o cómo se acabó este género, el glam de los 80, quién lo enterró, quién tuvo la estocada final y acabó con este género. Pues es muy difícil y técnicamente diríamos que nadie, porque el género aún existe y hay personas y bandas como las que escuchamos previamente, Steel Panther, Eclipse, Godhard, que musicalmente suenan parecido y de pronto tienen algo de su propuesta escénica. Pero mucha gente acusa a dos agrupaciones norteamericanas de acabar con el género. Una de ellas es la que se estará presentando en Medellín ahorita a finales de noviembre. Los señores de Guns N' Roses, liderados por Slash y Axl Rose. Una banda que, si bien musicalmente es muy buena, muy bien lograda, yo no voy a ir al concierto técnicamente porque me gasté la plata yendo a Metallica, gasté muchísimo y la verdad es que mi motivación no es tan alta. Porque si bien yo tengo por ahí el Use Your Illusion 1 y tengo el Appetite for Destruction en mi colección y hay canciones que me gustan, pues no estamos hablando, si yo iba a Metallica tenía 7 álbumes o 6 álbumes que conozco canciones, de Guns N' Roses conozco dos álbumes. Entonces, no, es un grupo muy importante y muy interesante y logró bastante, pero sí, fueron algunos de los últimos, la última vena, la última ola, la última oleada del género. Entonces escuchemos Guns N' Roses, terminamos este programa, me despido de todos ustedes agradeciendo muchísimo por acompañarme, por estar esta noche disfrutando, y espero que lo hayan disfrutado del Sello del Hierro. Saludo, como siempre, saludo a Celis, saludo a Jimmy que inspiró este programa, y saludo a muchos de los amigos, a Ricardo Pantoja, a Quiseno, que siempre nos escucha desde el Valle del Cauca, y a, bueno, quien nos está escuchando, a Freddy Medina, que también ha reportado audiencia, a Alvarito Correa, un gran abrazo a Álvaro, de los rockeros más viejos de Pereira, viejos de corazón, pues, porque le quedan muchísimos años todavía, al igual que a mí, rockeando, y bueno, todos los que nos están escuchando, que reporten, que digan y tienen un saludito, y claro que vamos a escucharlo. La próxima semana tenemos compromiso de escuchar metal nacional, pereirano y colombiano en general. Dentro de 15 días escucharemos algunas de las requisiciones que nos hicieron, y bueno, ahí está, la idea es tener programa para rato. Me despido, y las dos bandas que acusan de acabar con el género, lo dijeron ellos mismos, fueron Guns N' Roses y Warrant. Warrant, porque surgió a finales de los 80, cambió un poquito la intención temática del glam, del glamour, del maquillaje, la escarcha y el hairspray. Pero es una banda famosa y en realidad muy buena. Jani Lane, su vocalista, pues que en paz descanse, excelente voz y logró muchísimas cosas, a mí me gusta bastante. Me faltó hablar de una anécdota que tuve hace muchos años, pues espero no sea tarde. Estaba tocando con mi agrupación de death metal en la ciudad de Medellín y por alguna razón estaba conversando con amigos, con gente del público, con metaleros extremos. Alguien habló de bandas como Bon Jovi o Van Halen. Y yo dije, a mí me gustan. Estamos hablando de hace 8, 10, 12 años, no sé. Yo dije, claro que me encanta el glam, me encantan estos grupos. Yo crecí con Bon Jovi. Y de una me dijeron, uy, gas, qué caspa, eso es horrible. El death metalero no tiene por qué escuchar esa música de peluquería, música gay, música no sé qué. Pues en esa época no teníamos una concepción tan abierta de respetar las tendencias sexuales ni musicales, pero sí pensé, bueno, evitemos un problema en este momento y dejemos el tema allí. Pero no, siempre me ha gustado y siempre me gustará y hacer este programa fue bastante placentero. Entonces, si tuve que defenderlo en ese momento, también lo defiendo ahora frente a todos ustedes. Es un género que me gusta, disfruto mucho escuchar e incluso musicalmente tocar, no tiene ningún problema. Despedimos este programa, les agradecemos a todos y las canciones que escucharemos será Mr. Brownstone de Guns N' Roses, que tiene un trasfondo temático bastante pesado, que no quiero mencionar en este momento. Y la canción de pronto más icónica y famosa de Warrant, el pastel de cereza, el cherry pie. Yo creo que no cabe duda que son dos canciones representativas de finales de la década de los 80, entrados 90, porque Cherry Pie es más de los 90. Pero bueno, que no sé si atreverme a decir que acabaron con el género, pero sí estuvieron presentes, grupos que estuvieron presentes cuando el género se sepultó, aunque ahora ha surgido como un zombie de su tumba y vuelve a ser escuchado. Agradeciendo de nuevo, ya me estoy despidiendo hace mucho rato. Esto fue El Sello del Hierro, les habló Leonardo Pinzón, saludos a todos. Quedamos con Guns N' Roses, Mr. Brownstone, y con Cherry Pie de Warren. Muchas gracias. Little better than